La pura. Un saludo muy grande para mi viejo que está en su casa del barrio porteño de Palermo y me dice: buen día, te estamos escuchando con Morel. Morel es su mascota, es su perra. Y me dice: a ver si pasás algo del maestro Antonio Ríos. Un beso, dice este veterano cumbiambero al que le mandamos un gran abrazo. Y en un ratito, para finalizar este programa, vamos a estar disfrutando algo de la música del maestro Antonio Ríos. Ahora vamos a disfrutar de la música del norte argentino. Para eso hay un especialista, un tipo que sabe mucho tanto de las cumbias que se realizan en la ciudad de Salta como en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Para eso es nuestro columnista especializado, Eugenio Di Chocho. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Mucho buenas tardes. ¿Cómo te va? Qué alegría, qué placer saludarte nuevamente. Lo mismo digo, tanto tiempo. ¿Todo en orden? ¿Cómo andan las cosas allá en la ciudad de Salta? Bien, bien. Con mucho calor, pues un brusco descenso de temperatura que solamente duró un día, pero viste que los cambios climáticos no solo se dan acá, sino en todo el país, y más en esta época del año tan inestable, así que nuevamente el calorcito, ya preparándonos para lo que es la temporada de verano, que se viene con todo acá en el norte argentino. Un calor que se hace sentir en muchas partes, ¿no? Muy bien, Eugenio, ¿y qué es lo que se viene con todo? ¿Qué novedades tenemos en la música del norte? Mirá, novedades hay muchísimas. Vos sabés muy bien que es etapa de difusión a full y masiva para los grupos, porque al entrar esta etapa de verano, carnaval, fiesta, que ya prácticamente la tenemos encima, parece mentira que estemos a un mes de finalizar el año y la fiesta, los grupos se encierran en los estudios de grabación, por decirlo así. Ajá. Entre show y show los fines de semana, semanas graban, después difusión, televisión, radio, bastante masiva, y tanto los grupos grandes como los chicos que resurgen están a full difundiendo. Es así que los grupos más conocidos y los solistas más importantes de acá están ya presentando, grabando sus nuevos materiales, algunos de los cuales vos ya difundiste, o nosotros también lo hacemos a través de nuestro programa, de nuestra página, de nuestra radio online, así que hay muchísimo para hablar de muchos grupos, como por ejemplo Guanabara, uno de los más importantes que hasta el día de ayer estaba grabando, el grupo Guinda, Salt, quien estaba en estudio de grabación, por lo que pudimos hablar con los músicos de estos grupos, están en grabación, Panda hace muy poquito también terminó de grabar, Armando Marcelo está grabando, Víctor Herba, que tiene su estudio propio de grabación, en estos días también estuvo grabando para él, y también graban otros grupos en el estudio de Víctor Herbas en la ciudad, así que serían innumerables y muchísimos lo que te podría mencionar de los grandes que están grabando, los Lirios Colombianos también, bueno, son varios, hay muchísimos grupos que se han sumado, que son nuevos en la movida, y otros que habían dejado de tocar y que decidieron o están decidiendo volver, más que nada en esta época, así que hay muchos grupos, ¿no? Acá en Salta, sí. También pasa en San Salvador de Jujuy con los Consagrados y con los grupos nuevos que siempre están saliendo y vigentes, ¿no? Eugenio, ¿y cuál es la apuesta de los grupos del norte a la hora de grabar? Porque en el mercado de la movida tropical nos encontramos con que hay diferentes estrategias. Están los artistas clásicos que a la hora de grabar van y graban un disco completo y lo sacan a la venta, o quizás los que apuestan a un nuevo modelo de negocios se encierran en el estudio de grabación, pero graban una canción, dos, tres, y las van soltando de a poquito, y quizás el disco lo grabamos en un año y medio, o no grabamos ningún disco, grabemos temas sueltos y después actuamos en vivo. ¿Cómo es la situación en Salta? ¿Hay una estrategia? Mira, acá se caracteriza quizá por los grupos chicos, y me pasa mucho con los que difundo mi programa, de sacar cuatro o cinco temas, en su gran mayoría covers, de grupos peruanos, por decirlo así, o de otros lugares de Sudamérica, de Bolivia, algunos adaptados a latino, al español, y con esos cuatro temas salir a difundir por los medios y en los boliches y después hacer los clásicos. Claro. O sea, en Salta generalmente no se graba una placa, por decirlo así, original, que sale en las disquerías, que acá no son muchas, por decirlo, no sé, Musimundo, H y R Maluf, que son las más tradicionales acá en la ciudad, sino que estaban cuatro o cinco temas que se los presentan a la televisión y se los larga por internet. Claro. Salvo los guíos colombianos, no sé, Guanabara, el resto no optan por placas originales grabadas en estudio bajo sello discográfico, como pasa allá, o como me pasa con Grupo Sombras, que ha sacado hace muy poco y lo estamos difundiendo por el programa, sino que optan por cuatro o cinco temas, algunos más, otros menos, y bueno, son los caballitos de batalla que tienen para la hora de presentarse en los escenarios, en la TV y a través de las redes sociales. Uh-huh. Un material completo de 10, 12 temas, como se suele hacer, es raro que se vea. Van largando de a poquito, quizás sacan 3, 4, 2, después deciden grabar alguno más y no llegan a completar un material nuevo, sino que esos cuatro temas los van mechando con cinco clásicos, alguna grabación en vivo de un boliche, y así te presentan el material, cuando, por ejemplo, cuando vienen a la televisión, cuando van a la radio, cuando los descontrajen en alguna carpa o baile, ¿no? Claro, claro, clarísimo. Son los avatares del mundo moderno en el que nos encontramos inmersos. Eugenio, ¿qué otras novedades tenemos, además de estos temas que se encuentran grabando los grupos pensando en el fin de año? Videoclip, Lucho, salen muchos videoclips de los grupos, algunos apuestan fuerte con actores o actrices así incluidos, por decirlo así, contando historias referentes al tema o adaptándose a alguna otra similar. Hay varios estudios de filmaciones, de grabaciones acá que ofrecen eso. Uh-huh. Algunos optan por la clásica, no sé, el grupo tocando en algún paisaje característico de la provincia, de la ciudad, en el Cerro San Bernardo, en algún lugar del Valle del Lerma, y presentarlos así tradicionales. Otros optan por historias. Nosotros tenemos dos grupos difundiendo en el programa que han decidido optar por historias y bajo buena calidad de videos, pero viste cómo es el terreno. Algunos invierten muchísima plata en difusión y otros optan por lo más barato, lo que claro, menos les sale, quizás así. Algunos les sale bien la jugada y otros por ahí optan por lo más barato y terminan siendo éxitos de punta. Claro. O sea, uno ve de todo. No es lo mismo hablar de grupos que se difunden en Capital Federal y en Buenos Aires que optan bajo agencias, estilo de marketing. Claro. Es difícil imponer una agencia de grupos acá a un nivel de difusión como se dan las ciudades más importantes, sino que por ahí se opta por lo más sencillo, lo más barato, en algunos casos, lo más bizarro, ¿no? Ah, claro, me imagino. A veces no sí, por no querer invertir, sino porque realmente no hay moneda para hacerlo. Mira, paso por tener y no querer invertir porque se acostumbran a lo más tradicional o lo manejan los propios grupos desde un Facebook, y quizás encontrás una difusión quizás desde uno que hace esto desprolija y no tan de calidad, y ves grupos que optan por difusor. A mí me pasa lo de encarar de ser el encargado de páginas de algunos grupos, de Movida Norteña, páginas propias donde los grupos apuestan a uno desde un paquete de difusión, y otro porque sinceramente es difícil, no es lo mismo por ahí quizás la manera de encarar de una mentalidad de un grupo en Buenos Aires como lo apuesta acá. Algunos hacen cosas buenas, otros hacen lo que más le conviene, lo que pueden, lo que le asesoran. Es un terreno para hablar y mucho, ¿no? Cómo se apuesta a la difusión acá en esta etapa tan importante. Me imagino. Eugenio, para ir cerrando, ¿qué nos vamos a encontrar esta tarde en una nueva edición de Movida Norteña TV, programa que se emite todos los sábados por el aire de Canal 2 de Salta y que cuenta con tu conducción? Sí, vamos a estar desde las 18 horas. Mira, nada más y nada menos hoy que Guanabara y Panda, por lo que significan estos dos grupos. Se ha hecho, diría yo, la cartelera más fuerte en cuanto a grupos en vivo en el programa, así que vamos a tener la apertura con Guanabara a las 18:15 aproximadamente. Después vendrá tu columna un rato antes de las 7 de la tarde, lo que le daría el paso previo a un informe de una distinción que se le dio a la Carpa Fantástico Llenar en la Cámara de Senadores acá de Salta, donde se lo reconoció como un lugar característico y tradicional para el carnaval. Se entregó una placa a los dueños del baile, a los animadores que estuvieron ahí presentes, y después el cierre con Panda presentando nuevo material con Claudio Sotelo, con La Otra Voz. Así que tenemos un programa bastante cargadito para darle paso a lo que será la semana que viene, con dos grupos de Jujuy como Chino y La Rebelión y Darío Franco, ex Bandidos los dos, y nada más y nada menos que el cierre de los Líos Colombianos. Así que estamos apostando fuerte para cerrar el año con todo. Hay tratativas con Guinda, con David Leiva, con Armando Marcelo, con Víctor Alba, que aún no estuvieron. Y bueno, estará tu columna, como lo decía, obviamente, con videos, con informes de lo que se pasó en tu programa, como la entrevista con Christopher de Malagata, con Choco de Prendelabel y con todo lo que vos estás acostumbrado a contarle a la gente y a la audiencia, ¿no? Y a los televidentes. Muy bien. Eugenio, muchísimas gracias, como siempre, tus miradas sobre la movida tropical salteña, novedades, informes, siempre algún dato de color para agregar. Nos vamos a despedir con una canción del grupo La Parrandera que elegiste vos. Contanos por qué, para ir cerrando este bloque. Bueno, me explayo simplemente un minuto más. La semana que viene están, el fin de semana largo, Guanabara, Willy Campero, Bandidos, la presencia de Gastón y la agrupación Santa Fe allá en Capital Federal de Gran Buenos Aires, que un fin de semana con todo artista de Salta y Jujuy. Hablando del tema de La Parrandera, es No Me Lastimes, un tema que está sonando mucho de un grupo con formación de músicos anteriores y actuales que suena en nuestro programa y que presentó ese videoclip y lo difunde hoy. Y nosotros lo hacemos sonar en tu programa para la gente que está en Radio Online, Movida Norteña y en tu sitio. No, gracias, Lucho. Un abrazo. Así pasaba Eugenio Dichocho, columnista de la movida tropical del norte argentino, Salta y Jujuy, con las canciones que llegan como esta, que nos trae La Parrandera. No me lastimes. Vacía queda la noche sin tus besos, vacía queda mi boca y sin aliento. Vacía está la casa sin ti, no me acostumbro, tengo que seguir. Te acercas y te alejas y es en vano. Yo sé que otro amor te está esperando. No sigas así, no sirve mentir, no te encapriches, tengo que seguir. No, no me lastimes solo, si para ti no hay amor, déjame ver que el sol pueda brillar. No, no me lastimes solo, si para ti no hay amor, déjame ver que el sol pueda brillar. No. Y es en vano. Yo sé que otro amor te está esperando. No sigas así, no sirve mentir, no te capriches, tengo que seguir. Quisiera ser más fuerte y escaparme, sabiendo que jamás voy a olvidarte. Ya déjame en paz, no vuelvas a mí, no me confundas, tengo que seguir. No, no me lastimes solo, si para ti no hay amor, déjame ver que el sol vuelva a brillar. No, no me lastimes solo, si para ti no hay amor, déjame ver que el sol vuelva a brillar. No. El sol volverá a brillar cuando nos volvamos a encontrar en unos minutos nada más, luego de esta canción que nos trae La Parrandera desde la ciudad de Salta. Nos encontraremos aquí en Cumbia de la Pura, este programa federal. Cumbia de la Pura.